Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of... Buenas noches, queridos esféricos y amantes del misterio y de lo que no es misterio. Y digo de lo que no es misterio porque lo que unos consideramos misterio a otros posiblemente le resulte un tema aburrido o solamente interesante. A veces los programas no salen como uno quiere, pero eso no significa que uno haya fallado. Posiblemente sea cuestión de equipo. Nos acostumbramos a un método de trabajo y de una manera u otra nos acomodamos a lo que pronto se convertirá en una monotonía. Eso deberíamos saberlo todos cuando estamos en nuestro puesto de trabajo e intentamos hacer nuestro encargo lo mejor posible, pero siempre existe una manzana podrida que convierte el trabajo de unos cuantos en un trabajo de poca productividad. ¿Qué ocurre cuando el resultado no es el que deseamos? Automáticamente aflora en nosotros la sensación de no haber cumplido nuestro objetivo y enseguida aparece la frustración. Pero, ¿a quién debemos culpar? ¿Debemos apuñalar por la espalda a aquel que sin saber el motivo ha ido un paso más lento? ¿O es mejor linchar verbalmente a quien ha tenido un pequeño fallo? Es una pregunta que me hago constantemente. ¿Cómo debemos reaccionar en una situación como esta? Un equipo está formado por diferentes personas que no actúan igual, no trabajan igual, no sienten igual, pero sobre todo y lo más importante, no viven en la misma condición que el resto. Posiblemente el ignorante critique por la espalda el trabajo de sus compañeros, esos que le han dado una oportunidad de integrarse en lo que muchos llamamos familia, equipo o grupo, no sé, de mil maneras. Y son tan poco conscientes de ello que no se dan cuenta que posiblemente el que falla en ese equipo sea él. El que ha hecho mal el trabajo sea él. Lo peor de todo es que no saben agradecer la oportunidad ofrecida, la amistad o ese cariño que él mismo se ha negado a recoger. Creo que todos hemos conocido a alguna persona así, con estas características tan repugnantes. Yo tengo un pequeño truco para estas personas que son vencidas por su ego. Ese gran enemigo que nos somete hasta el punto de alejarnos del mundo que nos rodea y que forma a modo de fantasía un lugar en el que solo él es válido para lo que se propone. Pero es válido porque él lo dice. A estas personas se les debe apartar de nuestras vidas, porque lo único que son capaces de hacer bien es hundirse en su propia miseria, pensando que son alguien en un mundo en el que alguien tan solo es un número. Y por eso, como todos sabemos, la matemática no falla nunca. Y nadie se acordará de él cuando se haya muerto. Pero, al igual que de mí, nadie se acordará. La diferencia es que nosotros, los que sabemos qué es un equipo, los que respetamos a una familia, los que somos incapaces de apuñalar por la espalda a un compañero, los que nos acercaríamos a él y le diríamos qué es lo que ocurre a la cara, para que lo mejorara. Seguimos viviendo en este mundo. Hace años un capitán en el ejército nos decía que el último en llegar a la meta en una carrera se quedaría arrestado todo el fin de semana. Cuando llegamos a la meta, lo primero que nos dijo fue que los 5 estábamos arrestados, porque nunca se deja un compañero atrás. Y si él flaquea, entre todos tenemos que arrastrarlo hasta llegar a la meta. Por eso algunos seguimos viviendo en este mundo y las personas como estas ya son espíritus. Comienza la cuarta esfera. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. El alquimista y médico suizo Paracelso, en 1493-1541, escribió sobre numerosos tipos de criaturas, ni humanas ni divinas, en su grimorio Filosofía Oculta, a los que llama genéricamente elementales. No pueden clasificarse entre los hombres, porque algunos vuelan como los espíritus. No son espíritus, porque comen y beben como los hombres. El hombre tiene un alma que los espíritus no necesitan. Los elementales no tienen alma, y sin embargo, no son semejantes a los espíritus. Estos no mueren, y aquellos sí mueren. Estos seres que mueren y no tienen alma, ¿son pues animales? Son más que animales, porque hablan y ríen. Son prudentes, ricos, sabios, pobres y locos, igual que nosotros. Son la imagen grosera del hombre, como este es la imagen grosera de Dios. Estos seres no temen ni al agua ni al fuego. Están sujetos a las indisposiciones y enfermedades humanas. Mueren como las bestias, y su carne se pudre como la carne animal. Y son virtuosos y viciosos, puros e impuros, mejores o peores. Gema, seres elementales, o como se les conoce en otras culturas, gente pequeña. Hablamos de duendes, hadas, gnomos, elfos, pero vamos a centrar el tema y vamos a comenzar por saber qué son los seres elementales. Pues sí, Eduardo, un tema que a mí personalmente me encanta, todo lo que esté relacionado con la mitología, los duendes, las hadas, gnomos, elfos, aunque no he venido precisamente esta noche a hablaros de esas criaturas tan fantásticas. Posiblemente los seres elementales están relacionados de alguna manera con un ser del que sí os voy a hablar y que es real. O sea, nos estás diciendo que existen pruebas físicas. Si te parece bien, vamos a conocer un poquito mejor a esos seres elementales. Sí, mira, como te decía, los elementales son seres que en el plano material están compuestos o pertenecen a uno de los 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. De ahí su nombre, elementales. Estos seres normalmente habitan en un plano interno, interior, y se presentan en el plano primario, que es el material, cuando son invocados por medios mágicos. Así como existen seres superiores a nosotros, hay otro batallón de seres que trabajan en las sombras, son invisibles y que sostienen la vida en la Tierra. Son los espíritus de la naturaleza, fuerzas cósmicas, energías básicamente creadoras, muy poderosas e invisibles al ojo humano, y que constituyen una verdadera fuente de poder y viven en dimensiones paralelas no accesibles a los sentidos físicos humanos. Gema, para las personas que no lo conozcan, ¿qué son las dimensiones paralelas? Pues mira, voy a aclarar de una forma sencilla lo que son estos mundos paralelos. Me estoy refiriendo a universos o realidades relativamente independientes que en muchos casos han alimentado la imaginación de los creadores de ciencia ficción. Sin embargo, numerosos investigadores y científicos que estudian la física cuántica han dejado entrever la posibilidad de la existencia de múltiples dimensiones y universos paralelos conformando un multiuniverso. Es un universo compuesto de múltiples universos y que de alguna forma interactúan entre sí. Bueno, ¿qué ocurre con el paso del tiempo? Pues mira, como te decía antes, con el paso de los siglos o los milenios, estos seres elementales han sido relegados a las páginas de los cuentos infantiles. Pero como decía la introducción de este tema, el mismo Paracelso, uno de los médicos más famosos de Europa del siglo XVI, publicó en 1591 una gran inmensa obra que abarcaba tratados médicos, alquímicos, filosóficos y teológicos, incluyendo el libro de las ninfas, los silfos, los pigmeos, las salamandras y demás espíritus. Y en este libro precisamente se inspiraron Goethe, los hermanos Grimm y Heine para realizar alguna de sus obras. Los hermanos Grimm, ¿no?, famosos por hacer esos cuentos infantiles que de algún modo ocultaban algo, ¿no?, como por ejemplo La casita de chocolate. Bueno, Hansel y Gretel, todos la conocemos como La casa de chocolate, pero que posiblemente nos dieran un mensaje más allá, ¿no?, de los niños, sino de canibalismo o algo así, ¿no? Pero sí, la verdad es que estos cuentos no iban destinados a niños, iban destinados a adultos, precisamente por su violencia y su contenido sexual. Bueno, las enseñanzas exotéricas más antiguas ya reconocían a los elementales como espíritus de la naturaleza y se creía que estaban conectados directamente con los cuatro elementos que rigen el planeta Tierra. Pero vamos a centrarnos y vamos a hablar de ese ser al que hacías mención antes. Muy bien, pues mira, todo empezó en 1932 cuando Cecil Mayne y Frank Carr, un buen día, decidieron salir a efectuar una serie de prospecciones en las montañas de Wyoming, concretamente en el monte de San Pedro. Ellos buscaban oro o cualquier otro mineral y exploraron la montaña durante horas sin poder encontrar ningún indicio de oro, hasta que decidieron instalar explosivos en una acumulación de rocas para ver si encontraban algún yacimiento de oro. Pero lo que descubrieron fue una pequeña cueva aislada del exterior y donde se encontraba esta misteriosa momia de un ser bastante desconocido. Además, Gemma, por lo visto, se trata de la momia más pequeña encontrada hasta el momento. Pues sí, mira, es un pequeño y desconocido ser con rasgos humanos de unos 18 centímetros de alto en posición sentada y un máximo de 36 centímetros de altura total. El peso rondaría los 350 gramos y tenía una cabeza muy extraña. La momia estaba sentada con las piernas cruzadas y la cabeza no parecía humana, pero con los rayos X desvelaron que la momia tenía huesos similares a los de un ser humano en miniatura. Algunos decían que se trataba de un niño que sufría alguna encefalitis o alguna deformidad y que parecía un adulto debido precisamente a la deformidad de su cara, ¿no? Sin embargo, las vértebras y los dientes, según las pruebas forenses, correspondían a los de un adulto de por lo menos 65 años de edad. Es decir, que no hablamos de un niño. Supongo que esto habrá despertado una gran curiosidad en los investigadores o en la comunidad científica sobre el origen de esta momia. La verdad es que es increíble una momia de 18 centímetros que no parece humana, pero cuyos huesos y dientes tienen una gran similitud con nuestra especie, ¿no? Y según tengo entendido, algunas tribus hablan de estos seres pequeños. De hecho, les llaman gente pequeña. Pues sí, según el folclore mesoamericano, las antiguas tribus nativas de los Arapahoe, Sioux, Cheyenne y Crow hablaban en sus antiguas leyendas sobre la existencia de la gente pequeña que has mencionado. Según cuentan estas tribus, estos seres medían unos 20 centímetros o medio metro de altura como mucho. Algunas tribus los conocían como los pequeños comedores. Otros decían que eran espíritus curanderos, similares a los duendes y a las hadas. De todas formas, estas leyendas eran bien conocidas entre los indios mucho antes de que los europeos pisaran tierras norteamericanas. Esta pequeña raza de personas se conocían también con el nombre de Nimerigar, y sus leyendas dicen que esta gente pequeña solían atacar con pequeños arcos y flechas envenenadas. Aunque la existencia de esta raza nunca ha sido verificada y su ubicación tampoco, pero en el folclore de los Sosón hablan de la gente pequeña como de una raza agresiva y que medía en eso, 50 centímetros. Según la tradición nativa, Estos seres vivían en las montañas de Wyoming, en el centro de Wyoming, concretamente en San Pedro. Y a menudo se decía que si uno de estos Nimerigar se enfermaba o era viejo, morían a manos de su propio pueblo con un golpe en la cabeza. O sea, que es que nos andaban con paños calientes. Sí, sí, sí. Se quitaba el exceso de población en un momento. En nada. Y también decían que estas pequeñas momias traían mala suerte a la gente que las encontrara, ¿no? Hasta la fecha, los nativos norteamericanos siguen advirtiendo a la gente de sus tribus sobre estas personas pequeñas devoradoras y que vagan por la cordillera de San Pedro de Wyoming. Existen restos arqueológicos de gente parecida a este ser. El 30 de mayo del año 2014, y a pesar de hablarse muy poco sobre este tema, en Irán un grupo de arqueólogos se sorprendieron al hallar los restos de un pequeño cuerpo momificado en una ciudad antigua, tal y como se describe en la sorprendente novela Los viajes de Gulliver. Sí, exactamente. Esta ciudad fue encontrada en el actual pueblo de Mahunik y se cree que fue el hogar de enanos reales, similares a los que habitaban el fantasioso país de Lilliput en la obra de Jonathan Swift. Según los expertos, este pueblo de Mahunik pertenecía a la civilización Arata, con una característica, y era su estatura baja y que se desarrolló en el año 6000 a.C. Los restos de las pequeñas estructuras evidencian que este pueblo antiguo albergaba a personas muy bajitas, ¿no? Muy pequeñas, según uh-huh. aseguran los arqueólogos. Pero este no fue el único hallazgo, ya que hace nueve años se halló en la misma zona un pequeño cuerpo momificado de unos 25 centímetros, lo que, según los investigadores, comprobaría la teoría sobre la existencia de un Lilliput real. Los estudios forenses no pudieron dar una edad exacta de la momia hallada. Sin embargo, se cree que podría haber muerto con 16 o 17 años. Bueno, no solo en Irán, ¿no? Se han encontrado evidencias de la existencia de estas momias. Efectivamente, mira, en el área de Kochostón, en Ohio, encontraron otros esqueletos de este tipo. En lo que parecía ser un cementerio, existían numerosos restos de esta raza enana. En 1876, concretamente, otro antiguo cementerio en Coffee, en Tennessee, se documentó haber descubierto una ubicación de unas 6 hectáreas que contenían los restos de miles y miles de personas enanas, como la momia de la que hablábamos antes, del Monte de San Pedro. Entonces, ¿existe constancia además de estas momias con esta característica tan particular? Pues mira, sí, entre 1988 y 1989, el investigador caracino Hernán Osorio se convirtió en el protagonista del descubrimiento más importante de la historia de su pueblo y, ¿por qué no?, también de su país. En el sitio arqueológico de Rambras, ubicado en el distrito de Karat, halló una momia que podría ser la más pequeña del mundo. Según las primeras investigaciones, se trataría de un nacimiento prematuro o de un sacrificio de unos 6 o 7 meses de gestación y que tiene más de 1000 años de antigüedad y pertenecería a la cultura Requay o Hualias. Hay información y pruebas de la momia que solamente tenía 18 centímetros y estaba en posición fetal. Hoy actualmente permanece en el Museo Municipal de Karat, donde hace un año llegó un grupo de turistas mexicanos, quienes se quedaron realmente sorprendidos uh-huh. al verificar que esta momia caracina es mucho más pequeña en comparación a la que ellos tienen en el estado de Guanajuato, la cual ha sido reconocida como la momia más pequeña del mundo. Fue la versión de los mexicanos la que motivó la búsqueda de información sobre el tema, llegando a corroborar a través de documentos que la momia mexicana mide 29 centímetros, o sea que 10 centímetros y medio más que la caracina. Sí. Uh-huh. Y hay datos en el mundo sobre más momias pequeñas, concretamente 6, 2 en México, una en Guanajuato, otra en Veracruz, que mide 10 centímetros, pero que está incompleta porque le faltan las piernas, ¿no? Sí. Y hay otra en España, la cual tiene el título de la tercera momia más pequeña del mundo, y una más en Trujillo, cuyo tamaño también es un poquito más grande. Música. Estamos hablando de extraños cuerpos momificados, en este caso de un tamaño muy reducido y que se cree que puedan ser de una especie de seres como los que hoy narran muchas fábulas, que a saber si en muchos de estos casos no son simple invención. Pero además de estos, existe un caso muy curioso, el llamado humanoide de Atacama, que es un pequeño cuerpo del tamaño de un lápiz, que fue encontrado envuelto en telas blancas en la ciudad de La Noria, en el norte de Chile. El hallazgo se produjo hace exactamente 10 años y desde entonces generó numerosas especulaciones sobre su origen, ¿no es así, Gemma? Sí, y ahora los científicos de la Universidad de Stanford confirman en un documental difundido esta semana que contiene material, que esta momia contiene material humano. Quedan dudas sobre su origen, pero los trabajos apuntan a que se trató de una mutación genética y que incluso pudo llegar a vivir unos 6 u 8 años. Los resultados de los análisis eran esperados por todos aquellos que somos aficionados a las teorías que hablan uh-huh. de extraterrestres, ¿no? Y las características de su cabeza, la amplitud del cráneo y las dimensiones del cuerpo alimentaban estas sospechas, ¿no? Pero nunca fueron confirmadas en el ámbito científico. Esta semana el tema ha vuelto a la opinión pública con la difusión del documental Sirius con motivo del Día de la Tierra, celebrado el pasado lunes. De acuerdo a la información presentada en el vídeo, el humanoide apodado ATA fue descubierto el 19 de octubre de 2003 por Óscar Muñoz, quien buscaba objetos de valor en una iglesia abandonada de La Noria. El análisis inicial determinó que se trataba de un cuerpo con dientes, la cabeza ovalada, con un bulto, y 9 pares de costillas en lugar de 12 como tienen los seres humanos nacidos sanos, ¿no? Además, estaba cubierto de una especie de sarro ennegrecido. La medida total de su cuerpo no superaba los 15 centímetros, no es mucho más grande, como has dicho tú, de un lapicero de uso común. La información genética que pudieron extraer al disecar la parte final de las costillas anteriores del cuerpo, permitieron realizar un análisis de ADN para determinar el origen de este extraño ser. Este trabajo permitió confirmar que el humanoide de Atacama no es un feto ni un animal vinculado a la cadena evolutiva del hombre, sino que es una interesante mutación de un humano varón que logró sobrevivir incluso unos pocos años. Bueno, según el director de biología, Gary Nolan, dijo: "Puedo afirmar con absoluta certeza que no se trata de un mono. Es un humano más cercano a los humanos que los chimpancés. Vivió hasta la edad de 6 u 8 años". Eso es lo que él declara, ¿no? Sí, y también decía que respiraba, comía y metabolizaba. Ahora queda el interrogante de su tamaño en el momento de nacer, ¿no? Apuntó Nolan. El ADN cuenta la historia y tienen técnicas de computación que les permiten determinar, de hecho, que es humano. Eso es lo que sostiene este experto de la Universidad de Estados Unidos. Pero hay unos interrogantes y uno de los desafíos con los que se enfrentan los científicos a responder es por qué se trata de un cuerpo tan pequeño. Recordemos que cabe en la palma de la mano. Es lo que admitió Nolan en un diálogo con el periódico de Huffington Post. Este científico dijo que es necesario hacer más investigaciones para saber detalles más profundos acerca de esta curiosa momia, porque dicen que es demasiado pequeña en relación a otras que han sido encontradas en suelo chileno. Uno de los elementos que llama más la atención de este pequeño ser es que tiene rasgos de indígenas de la región andina. Según Nolan, algunas pistas orientan a la investigación hacia poblaciones que vivieron en el siglo pasado, pero la hipótesis aún no ha sido confirmada con pruebas genéticas. La investigación fue realizada en conjunto con Steve Greer, médico e investigador de temas vinculados a la vida extraterrestre, conocido por la fundación del Centro de Estudio de Inteligencia Extraterrestre y el proyecto Revelación, el Disclosure Project. Yo me imagino un ser del tamaño de un lápiz. O sea, imagínate, Gemma. Tiene que ser impactante de verdad, ¿eh? Uh-huh. Y saber que haya sido un ser con vida. Sí. No sé, se puede uno imaginar qué tipo de vida. haya podido tener. Claro. De hecho, la integración de Greer dentro de los estudios sembró dudas entre la comunidad científica más conservadora, porque este médico, expresidente de emergencia en el Caldwell Memorial Hospital de Estados Unidos, declaró que no dudaba de que efectivamente exista o haya existido vida fuera del planeta Tierra. El hecho de que ATA tenga ADN humano quizá abre nuevas líneas de investigación hacia formas de vida nacidas fuera del planeta, integradas con los seres humanos modernos. Su proyecto Revelation también considera la existencia de avanzados sistemas clasificados de emergencia y propulsión que tendrían origen extraterrestre, y los centros de investigación científica no se han pronunciado acerca de esto, o sea que, no sé, algo ahí hay, ¿no? Sí, siempre nos suelen dejar esa duda. El tema extraterrestre es que parece un tabú. No se arriesgan a concretar y a determinar si es extraterrestre o es humano. Y parece que el que se atreve a decir o a dar su opinión, parece que como que lo tacha, ¿no? Ya empieza a generar multitud de críticas, ¿no?, hacia él. Pues sí, como comentábamos en un programa anterior, nos juegan el San Benito de locos. Bueno, pues nosotros podemos presumir de que lo estamos y ya está. Continuamos. ¿Quieres compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Y de momias os voy a hablar de un invierno. Todos sabemos que el invierno, pese a todas sus connotaciones románticas, es un tiempo duro. A menor intensidad solar disminuye no solo la temperatura, sino también la capacidad de las plantas para crecer y producir cosechas. Por eso es inevitable que la hambruna en tiempos pasados existiera. Los inviernos anormalmente largos y duros se asociaban en tiempos pasados con la muerte que rondaba los campos. Hordas de desamparados arribaban a los centros urbanos con la esperanza de conseguir un bocado de alimento, mientras el frío y la peste cobraban todas las vidas que no resistían el paso de esta hambruna. El invierno era en las regiones templadas lo que la sequía en las áreas tropicales, es decir, una auténtica catástrofe. Por esa razón, los años en los que la temperatura bajaba más de lo previsto podían resultar bastante dañinos en regiones que iban de China Oriental al occidente norteamericano. Esto, aunque grave, no tuvo comparación con lo ocurrido en 1816, el año que se dice que no hubo invierno. Esta noche vamos a viajar a ese año. 1816. Los cielos del mundo se oscurecieron ligeramente. En principio, nadie fue consciente de ello. No fue hasta que la primavera comenzó a manejar temperaturas anormalmente bajas, el sol, que para aquel entonces debería brillar con toda su fuerza, aparecía con apenas un fragmento de su energía. Su luz era tenue, como si alguien lo estuviera limitando. Las bajas temperaturas afectaron ante todo las regiones templadas. En algunas regiones, la lluvia llegó a multiplicarse por tres y hubo heladas en periodos en que la temperatura nunca bajaba de 20 grados. Resultaron particularmente afectados Canadá, China, Europa Occidental y algunas partes de Estados Unidos. En promedio, la temperatura global de aquel año descendió en 7 grados aproximadamente. El frío trajo el hambre. En Francia, el ejército tuvo que custodiar las reservas de grano para evitar que los pobres de las ciudades se apoderaran de ellas. En Inglaterra y en particular en Irlanda, miles de familias vagaban por los campos rogando por un trozo de comida. Y en Estados Unidos, el precio de la avena se multiplicó por 8 en aquel periodo, y prácticamente todos los alimentos subieron de precio. Algunos historiadores consideran a esta hambruna la última gran crisis de supervivencia del mundo occidental. pues llevó al borde del colapso a varios gobiernos europeos, como por ejemplo Suiza, Francia y varias regiones de lo que hoy es Alemania. Sin embargo, el mundo en general se recuperaría en rapidez 2 o 3 años después cuando volvieran las buenas cosechas. Pero, ¿qué pudo llevarnos a tal catástrofe? La respuesta para muchos, inesperada, es un volcán muy muy grande. La erupción del volcán Tambora. El 11 de abril de 1815, este volcán hizo erupción en la isla de Sumbawa, en Indonesia. Según los cálculos actuales, se trató de la explosión más fuerte en los últimos 1300 años y la mayor que ha sido medida en la historia, causando 12.000 muertes directas y unas 60.000 como consecuencia de la subsiguiente hambruna en la región. Se trató de una explosión monumental que envió a la atmósfera más de 160 kilómetros cúbicos de gases, incluyendo una gran cantidad de sulfatos y aerosoles que poco a poco se esparcieron por la alta atmósfera. Allí, estas sustancias se convirtieron en virtuales espejos que reflejaron una gran parte de luz que a diario entra en la Tierra, creando la niebla fría de la que hablaron algunos y disminuyendo las temperaturas terrestres. El volcán indirectamente fue causante de quizás el peor evento climático del último milenio. En la actualidad somos más dependientes que nunca de la agricultura a gran escala, y un evento de este tipo podría tener consecuencias catastróficas. Por eso debemos recordar que el supervolcán Yellowstone, del que hablamos aquí en un programa anterior, ha mostrado signos de despertar en las últimas décadas. Debemos ser conscientes de lo que tenemos en nuestras manos, un planeta al que llamamos Tierra. Así que cuidémoslo. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Con solo escuchar la palabra leyenda, nuestra mente viaja a través del tiempo hacia un mundo donde se mezcla la magia y la historia. Algo tiene este vocablo de irreal y de onírico, y como tal, nos hace soñar. Pero pasear por las narraciones populares es también una oportunidad de ahondar en los valores de nuestros antepasados y conocer, por ejemplo, la admiración que estos sentían por los temas caballerescos y novelescos, así como los religiosos, los fenómenos misteriosos de la naturaleza y los hechos sobrenaturales. Transmitidas de generación en generación, estas narraciones han servido desde siempre para explicar un pasado remoto y mostrar una forma de sentir de los pueblos que, aunque ahora puede parecer caduca, nos ayuda a entender cómo ha evolucionado nuestra sociedad a lo largo de los siglos. Son leyendas protagonizadas por caballeros fuertes y valientes, por damas en extremo bellas y bondadosas, por reyes tan ricos como desconfiados, y en las que asoman conflictos entre pueblos, religiones y clases sociales. Puede que algunos valores nos resulten difíciles de comprender. ¿Quién está dispuesto a entregar voluntariamente su vida para defender su honra? Otros continúan siendo vigentes hoy en día, pero, sin lugar a dudas, se trata de aspectos que han conformado y siguen conformando el modo de pensar y de ser de cada comunidad. Estas leyendas también nos hablan de valores positivos como la solidaridad entre los vecinos de una comunidad para vencer a un enemigo, que en muchos casos se trata de un ser monstruoso y casi invencible, o del gran poder del amor para sortear las barreras impuestas. En tiempos de una sociedad globalizada que se obstina por conseguir el éxito personal e individual, estas leyendas recuperan valores colectivos de gran necesidad que en muchos casos se han olvidado. Por eso esta noche abriré una sección en la que en cada programa hablaremos de una de esas leyendas. Una de esas mágicas leyendas transmitida de generación en generación y que posiblemente tengan mucho de realidad. Voy a comenzar por una leyenda que nos sitúa en Granada. Hace ya muchos siglos, en tiempos antiguos, gobernaba en Granada un rey llamado Aben Abud. Había sido un valiente guerrero que había obtenido grandes tesoros y que, llegada la vejez, pensó en la necesidad de custodiar todos sus bienes. Un buen día, llegó de Egipto un mago árabe llamado Ibrahim Ibn Abu, que se ofreció al rey como consejero. Ibrahim inventó para el monarca un artilugio que alertaba de los enemigos del reino. Era un tablero mágico de ajedrez con la figura de un jinete que sostenía una lanza. Cada vez que el jinete apuntaba como si fuera una brújula a algún lugar del tablero, surgían unas figuras de ajedrez que representaban al ejército rival. El rey le bastaba con derribar a estas figuras para que sus enemigos murieran. El invento era prodigioso, y el rey disfrutaba con aquel juego de ajedrez que le permitía abatir a distancia a todos sus adversarios. A cambio, el mago Ibrahim exigió al rey una cueva llena de lujos, en la que no faltaran bailarinas que danzaran para él mientras creaba nuevos inventos, lo que le costó al monarca la mitad de su fortuna. Un buen día, el jinete de ajedrez apuntó hacia una parte del tablero que representaba un valle, pero no apareció ninguna figura. El rey, sorprendido, mandó a su ejército a aquel valle, y cuando sus soldados llegaron hasta allí, no encontraron enemigo alguno, sino una dulce cristiana con una lira de plata. En cuanto fue llevada al palacio, Ibrahim quiso poseerla, pero el rey no lo permitió, pues también se había enamorado de ella, aunque la muchacha no deseaba a ninguno de los dos. El rey gastó casi toda la fortuna que le quedaba en regalos para la joven, pero cada vez que se le acercaba para besarla, ella tocaba la lira y él se dormía dulcemente. Por este motivo, el rey pasaba horas y horas durmiendo durante el día, hasta que sus súbditos se sublevaron al ver su inactividad. En un primer momento pudo contenerlos y pidió consejo al mago para poder estar con la muchacha a escondidas de sus súbditos. Ibrahim le propuso construir un paraíso que fuera invisible, al que solo entrarían las personas que aceptara a su propietario. Así que, fascinado por la idea, el rey aceptó. El mago tardó 3 días en construir un castillo en una colina de Granada. A cambio, Aben Abud le entregaría el primer animal con su carga que entrara por la puerta del recinto. Una vez terminado el castillo, llegaron Ibrahim, Aben Abud y la joven cristiana, cada uno un caballo. La muchacha entró primero e Ibrahim dijo que ella le pertenecía por el trato que habían hecho. El rey intentó protestar, pero el mago entró rápidamente con su caballo y cerró la puerta. Se dice que desde entonces, quien permanece junto a la entrada del lugar puede escuchar la lira de la cristiana y se adormece como le sucedía al rey. La Alhambra se construyó sobre esta mágica colina. Una bella leyenda que hemos querido traer esta noche aquí a la Cuarta Esfera y que, si conocéis alguna otra leyenda, podéis enviárnosla y nosotros compartirla con todos vosotros. Continuamos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Envíanos un email a la4esfera@gmail.com. Y de una leyenda, como hemos escuchado, nos vamos a algo que ha sido muy real. A Elizabeth Amalia Eugenia, duquesa de Baviera, emperatriz de Austria y de Hungría, conocida como Sisi. Es uno de los personajes más interesantes del siglo XIX que a nadie deja indiferente. ¿Dónde está el personaje histórico y dónde está el mito? Hoy nos desvela estas cuestiones Elena Lorente. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, esféricos. Todos conocemos a Sisi por las películas, por curiosidades de su vida e incluso tiene un museo dedicado a ella en Viena. ¿De qué casa real proviene, Elena? Sisi es una casa real alemana bastante antigua. Nació un 24 de diciembre de 1837 en Múnich, en el antiguo reino de Baviera, que para entonces Alemania no estaba unificada, sino que era una composición de reinos, pues como Renania, Prusia, Baviera, Sajonia. Sisi pertenecía a la línea aristocrática de la casa Wittelsbach, la misma del rey Luis II de Baviera, el de los Castillos, que eran primos hermanos realmente. Y luego, como se hacían los matrimonios de forma así por intereses políticos, al emparentar con Francisco José I, fue emperatriz de Austria y reina de Hungría. Con tal linaje tuvo que tener una infancia muy feliz y gozaba de gran libertad para las condiciones de una niña de su época, si nos fiamos de las películas, claro. Así es, porque sí, Elizabeth es la segunda hija de los duques Max Joseph de Baviera y su esposa la princesa Ludovica Guillermina, que era hija del rey de Baviera Maximiliano I. Su hermana mayor, la hermana de Sisi, se llamaba Elena y componía en la familia Sofía, Max Emanuel, Carlos Teodoro, Luis, Matilde y María. Era una familia bávara, numerosa, tradicional del siglo XIX. Elizabeth nació en el palacio del duque Max en la Ludwigstrasse de Múnich, en el centro, y en los meses de verano se iban al castillo de Posenhofen en el lago de Starnberg, por la zona, donde Sisi fue muy feliz. Ella no tenía obligaciones, ni siquiera escolares. Sí quería estudiar bien, pero si no, tampoco había problemas. Era una muchacha muy activa, no permanecía quieta un segundo, siempre quería salir. Y su padre la tenía muy consentida y le permitía aficiones poco femeninas para la época, como montar a caballo, pero también le gustaba mucho dibujar y escribir poemas. Una vida como a cualquier joven le gustaría, ¿no? Como sale en las películas de Romy Schneider, otro mito del cine alemán, sí, como todas las chicas de su tiempo, tenía que comprometerse y casarse muy joven, ¿no? Sí, pero no tan joven como en realidad sucedió. La historia del compromiso y boda es curiosa. Es muy fiel, se describe muy fielmente en la película de Romy Schneider, la trilogía. En 1853, el emperador Francisco José de Austria tenía 23 años y aún estaba soltero. Fatal para esa época, ya era un poco mayor. Claro. Su madre, la archiduquesa Sofía, le buscó una chica adecuada. Le intentaron emparentar con una princesa prusiana, con otra sajona, pero al final se decidió por una de las niñas Wittelsbach, por Elena o Nené, la hermana mayor de Sisi. Como en agosto de ese año era el cumpleaños de Francisco José, la duquesa Ludovica viajó hacia su lugar de residencia de veraneo con sus hijas Elena y Elizabeth. Y ya sabemos qué sucedió en el episodio, ¿no? Sí, claro, que el emperador se enamoró de Sisi y no se interesó por su hermana Nené. Exactamente, porque Sisi tenía por aquel entonces 15 años y la hermana era un poco más mayor, 2 años y medio, y ya estaba más preparada para un compromiso. Pero los padres de Sisi aceptaron el compromiso de ella con Francisco José y le dieron una buena dote. Al año siguiente se fue Sisi un 20 de abril de Múnich en dirección a Viena para el enlace, que se celebró 4 días después, el día 24 de abril de 1854, en la iglesia de San Agustín de Viena con toda solemnidad delante de 70 obispos y prelados. Como era de esperar, tuvieron descendencia muy pronto. Sí, porque al año de la boda nació su hija Sofía Federica y un año después su hija Gisela. Pero como era habitual, la medicina de aquel tiempo no estaba muy desarrollada y la mortalidad infantil era elevada, por tanto. Y fue que Sisi se llevó a las dos niñas a Hungría y ellas se enfermaron en el viaje. La pequeña Gisela sobrevivió, pero Sofía murió con 2 años. Este episodio marcó a Sisi, como era de esperar, más todas las críticas de su suegra por haber actuado de forma irresponsable. Luego, unos años más tarde, nació el heredero Rodolfo Francisco Carlos José, tras un complicado parto, y Sisi todavía no estaba recuperada emocionalmente de la muerte de su hija Sofía y no estaba muy interesada, o por lo menos no parecía tener mucho interés por sus dos hijos pequeños. Uh-huh. Hombre, la verdad es que es muy duro perder a un hijo y además hay que tener en cuenta que era muy joven y aquello fue demasiado para ella. Sí, sobre todo una persona como ella que jamás tuvo problemas ni responsabilidades, de repente se encuentra algo muy serio. No había aprendido desde pequeña a desarrollar recursos para afrontar situaciones complejas. Ni siquiera una discusión con el profesor que venía a darles clase. Uh-huh. Luego, por lo pronto, ella se independiza al casarse y tuvo a la suegra pegada a su espalda porque nunca aceptó el carácter de Sisi. Incluso la suegra quiso que el pequeño Rodolfo empezase una formación militar desde peque, desde chiquitito, a lo que Sisi se negó. Después nació su hija Valeria, la húngara, por la que Sisi, ya más recuperada, mostró un interés muy acusado. Parece como si se sintiera culpable de no haber atendido a los otros dos y por eso se volcó con la pequeña, ¿no? Sí, eso es lo que dicen los cronistas y, bueno, tiene un poco de sentido. La niña Valeria siempre la acompañaba de viaje y fue la única que pudo elegir libremente a su esposo. También se rumoreaba que la hija no era de Francisco José, sino de un conde húngaro, amigo personal de Sisi, pero las dudas quedaron disipadas porque la niña era igual que su padre. Las intrigas palaciegas que tanto daño hacen. Elena, también Rodolfo tuvo un final trágico, ¿verdad? Sí, tristemente se quitó la vida en 1889 junto con su novia Marie Betsera en el castillo Mayerling, por allí por Austria. Uh-huh. Este nuevo golpe del destino no superó a Elizabeth y desde entonces siempre vistió de negro toda su vida. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Recapitulando, Sisi tuvo duros golpes en su vida, era muy infeliz y se sentía aprisionada. Además, su salud no era muy buena. Nada, no tenía una buena salud, por todo lo activa que era, pero aún así tampoco. Ya joven tenía una tos muy fuerte provocada por una enfermedad pulmonar, se le recomendó hacer algún tipo de cura, de balneario, terapia en Madeira, y aprovechó para salir del palacio y hacer su primer viaje al extranjero. Al regresar a Viena tuvo una recaída severa y por ello pues volvió a hacer más viajes para recuperarse, viajes de salud, de cura, a Grecia, a la isla de Corfú, donde ya se sentía muy bien. Y para sentirse mejor, hizo construir un palacio al estilo pompeyano, el Aquileón, porque tenía que construir su residencia. Uh-huh. Es decir, que Sisi no desperdició el tiempo y aprovechó su enfermedad para viajar por toda Europa, Asia y norte de África. Sí, y también para viajar frecuentemente a Hungría. Su primer viaje a Madeira fue considerado una fuga, se escapaba ya con su cohorte, estuvo casi 2 años y fue muy mal visto todo. Desde entonces se sentía en su palacio muy desdichada y aprovechaba cualquier mínima ocasión para saltarse el protocolo de su suegra, que era una mujer muy estricta. Sisi era una persona libre que estaba bajo una grave presión. No le gustaban las fiestas, mantener el tipo, sonreír, saludar, hola, jaja, no era lo suyo. E incluso se retiró de las reuniones y casi de la sociedad. El comportamiento de Sisi era poco sano, ¿no? Parecía algún trastorno psicológico. Ella tiene una personalidad muy compleja y a la vez patológica. Se presupone que esa retirada puede ser ocasionada por una llamada fobia social, la que quien lo padece tiene como miedo a ser juzgado en situaciones sociales y por tanto las evita, hasta una completa retirada. Para ella una fiesta no era un entretenimiento sino una obligación, y además lo veía como una tortura. Y siempre que podía, se escapaba porque no soportaba ese clima, ese ambiente. Uh-huh. Y el esposo se acostumbró al final a su ausencia. Claro, pero él siempre estaba esperando su regreso y la recibía con los brazos abiertos. Sí, él lo entendía, él sabía cómo era ella. Lo que pasa es que ella sí que se comunicaba con él con correspondencia postal, aunque el contacto era frío. No es ese matrimonio idílico, amoroso que ponen en las películas de Romy Schneider. Uh-huh. Sino que una relación bastante distante, parecían más bien dos amigos. Uh-huh. Y además que Francisco José no aguantaba los viajes en barco, se mareaba, se ponía enfermo cuando viajaba en barco y visitaba sí siempre en Europa. Uh-huh. No podía ir por tierra. Yo creo que todos nos preguntamos cuál era la relación con el conde Jules Andrássy del que se dice que era el padre de su hija Valeria, pero que no lo era en realidad. Bueno, los biógrafos a veces no se ponen de acuerdo con este tema. ¿Quién dice que era amigo y confesor personal y paño de lágrimas? Y otros dicen que fue su segundo gran amor. Julián Drassy estaba en el exilio por participar en la revolución de 1848, pero fue indultado y en 1866 conoce a la emperatriz en una audiencia. En realidad, la versión más fiel dice que fue su amigo y consejero. Se dice que tuvieron un affair, pero no hay pruebas. Además que sí, claro, si tenía fobia social, el tema del contacto físico lo debía llevar muy mal, por lo tanto quedaría descartado. Pero a él le perjudicó su relación con Sisi en su posición política. Digamos que le restaba credibilidad al parecer que se relacionase con una mujer tan frívola y tan aparentemente extraña. Ahora, Elena, vas a hablarnos de algo que muchos oyentes están deseosos por escuchar. Y es que en una mujer tan especial, las extravagancias personales de Sisi me imagino que serían bastante exageradas. Sí, ya hemos dado unas pinceladas de que es una mujer muy peculiar, una personalidad bastante compleja, extravagante. Y bueno, sí, comenzamos por su culto a la belleza. Sisi era una mujer que asombraba por su belleza natural tanto a hombres como a mujeres. Fascinante, carismática, de las más bellas de la época y que en su palacio de Viena, aburrida y harta, tenía mucho tiempo libre para cuidarse. Sus tratamientos de belleza ocupaban casi toda su jornada. Ella hacía mucho deporte, miraba por su figura, hacía dietas muy severas, se ponía corsés bien ceñidos para mantener una cintura de avispa de, atención, 46 centímetros. Era esquelética. Era esquelética y una mujer altísima, ¿eh?, para la época también. Uh-huh. Se le consideraba un icono de la moda de la época, aunque vistiese de negro. Luego, claro, como ella era guapa, decía, ¿para qué necesito afeites y ungüentos? Ni maquillaje, ni perfume, porque ella lo que daba importancia era la naturalidad. Uh-huh. Pero sí que tenía una peluquera para ella. Sí, su maestra peluquera, Fanny Argerer, era la que le hacía esos peinados de ensueño fantásticos como las actrices de la época, y fue quien creó su peinado típico, ese semi recogido trenzado que ya puso de moda y todas las damas querían copiar. Es un peinado así, un semi recogido que parece un recogido de boda, así sí. Un poco más clásico, más elaborado. Uh-huh. Tenía una melena muy abundante, necesitaba un día entero para lavarla, claro, y cuando había que desenredar los nudos, claro, si haces peinados, moños, el pelo se enreda mucho y luego tienes que desenredar. Se quejaba muchísimo y tenía un carácter insoportable. Y bueno, tenía esa diadema de estrellas que llevó en su boda cuando le venía un día bueno, la deshacía y daba estrellas a las damas de su corte. Uh-huh. Me imagino que tendría una dieta severa y bastante peculiar, ¿verdad? La dieta es una aberración. Amigos esféricos, no lo hagan en sus casas y no se lo propongan a un endocrino. Bueno, sí, comía muy poco. Y hacía las dietas de hoy, las dietas estas de moda de hoy. La de la naranja, la del huevo, la dieta de la leche, la de las claras de huevo sazonadas en lugar de comida. Y siempre controlando el peso de forma obsesiva. Todo el día se medía lo que pesaba, cuánto medía su cintura, cuánto medían sus brazos. Ella medía unos 72 metros. Bien alta, sí. Y pesaba 50 kilos. Tenía un peso inferior a lo necesario. Claro. Ella creó un artilugio para sacar el jugo de la carne de ternera. Entonces ella exprimía la carne de ternera, sacaba el jugo que se tomaba en caldo y la carne, lo que sobraba, se la ponía en la cara para aplacar las arrugas como una mascarilla. Uh-huh. Yo eso no lo he hecho, no sé qué efecto tiene. El filete me lo como directamente. Yo también, yo directamente lo como. Bueno, ya podemos ver que este patrón no es sano, que es bastante patológico. Toda esa necesidad que tenía de hacer deporte y de esas dietas extrañas, comida a engordar, se dice que había podido padecer anorexia nerviosa. Si tomaba dulces, se machacaba en su gimnasio personal del Palacio de Hofburg, ahí donde tiene Sissi el museo. Tenía ya una habitación, pues, como el un gimnasio como el del colegio, con bancos, con anillas, espalderas, y allí se entrenaba. O sea, debía ser un ejercicio bastante duro lo que hacía. Se colgaba las anillas como un gimnasta. Sí. Sí, sí, alucinante. También por la falta de nutrientes padecía anemia, lo que le llevaba a tener cambios de humor y depresión. Podríamos decir que Sissi era de las primeras anoréxicas documentadas, ¿no? Primeras documentadas, sí, una de ellas, pero también de las primeras vigoréxicas, diría yo. Uh-huh. Vigoréxicos, ortoréxicos. Sin embargo, Sissi no murió de muerte natural. No, ella murió en uno de sus viajes. Ella, a ver, con ese trastorno alimentario ya tenía una debilidad corporal importante y el corazón le empezaba a afectar. Pero claro, comía tan poco, estaba tan mal alimentada y tan escuálida que su corazón empezaba a fallar. Se fue de repente a Ginebra a modo de huida, sin equipaje y de incógnito, a finales de agosto de 1898. Un 9 de septiembre llega a Ginebra, donde visita unos conocidos, y se hospeda en el hotel Beau Rivage, que es uno de los más lujosos a orillas del lago Lemán. Ya ese día, ella tiene un mal presentimiento respecto a su propia muerte. Un 10 de septiembre, un día después de llegar, vuela un cuervo sobre su cabeza y se acongoja. Después se acerca con una amiga hacia el embarcadero porque querían ir a Montreux, al otro lado del lago. Uh-huh. Y mientras un joven se abalanza sobre ella y la tira al suelo. Ella queda muy turbada y, pasado el susto, sube al barco, de repente se siente mal, está pálida, y cuando la van a reanimar y le quitan el corsé para que pueda volver a respirar, aparece una gran mancha de sangre a la altura del corazón. No pudieron hacer nada. Había sido apuñalada y el médico solo pudo constatar la muerte. ¿Y quién mató a Sissi? El hombre que se abalanzó sobre ella. Sissi tuvo en principio miedo a ser atacada por los anarquistas, aunque llegó un momento en que se olvidó y renunció a llevar guardia o protección personal, aunque en Suiza en aquella época había campo abierto para anarquistas y revolucionarios. El autor de esa puñalada fue un anarquista italiano, Luigi Lucchini, quien acabó con su vida. Murió la mujer y comenzó el mito. El mito de Sissi, que hoy en día sigue vivo y que ha dado muchísimos frutos. Empezando en su Viena, que tampoco disfrutaba. Estaba muy mal en ese palacio. Solo una cucharadita de tarta Sacher, de esta que es chocolate, chocolate y chocolate. Sí. Pero una cucharada, que si no engordaba mucho, y eso no estaba bien según sus estándares. Los austríacos no la querían por ser alemana de Baviera, pero bien que hoy ganan mucho dinero gracias a su museo y a todos los vestigios de Sissi que hay por la ciudad. Se han hecho de ella muchas películas. La primera es una película muda de 1920. No fue muy popular, pero solo un fotograma de Sissi en su lecho de muerte fue impreso y vendido por la imprenta estatal austríaca como original para biografías. Y luego este plagio, esta difusión ilegal, ilícita, se descubrió a finales de los 70 en una labor de investigación periodística. Hubo otras dos películas a principios de los años 30, del siglo pasado. A finales de los 40 hubo un proyecto de película sobre la vida de Sissi con Greta Garbo como protagonista. Pero la producción era muy costosa y se abortó el proyecto. Era una película para destacar el lado oscuro del personaje y el director iba a ser Jean Cocteau. Pero la más famosa, ¿cuál es? La trilogía de... rodada entre los años 50, protagonizada por Romy Schneider, quien sacó el lado amable del personaje, y lo oscuro quedó como disuelto. Es más, que si pensamos en Sissi, no pensamos en Sissi en el cuadro, sino en Romy Schneider haciendo ese papel. Claro. Y esas son las películas en las que Sissi es el protagonista, pero hay otra película dirigida por Luchino Visconti, que aparece como personaje colateral apoyando a su primo Luis II de Baviera, donde Sissi vuelve a darle vida a Romy Schneider, pero aquí sale el lado oscuro de todos. Claro, de Luis II de Baviera sí, porque tenía un lado oscuro muy marcado, del que podemos hablar cuando queramos, porque uh-huh. A mí me encanta esa figura. Y Sissi se presenta como lo que es ella en realidad, como una mujer caprichosa, distante, huidiza, todo lo contrario a esa trilogía bucólica y tan amable como la representaba en aquel entonces Romy Schneider. Bueno, pero también nos podemos encontrar documentales e incluso musicales, ¿no? Sí, el canal ZDF alemán, que ponen siempre documentales, se han rodado varios y el más popular es de 2008. Hay una opereta de los años 30 y un musical que recorre teatro durante más de 20 años y que ha estado en Berlín hasta hace unas semanas, con todo tipo de críticas. Bueno, tú has visitado el museo. ¿Qué más curiosidades sí. puedes encontrar allí? Sí, los que lo hayan visitado pueden pensar. Sus objetos personales, ¿qué es lo que hay ahí? El gimnasio con las anillas. El prensador de carne con las instrucciones de cómo se prensaba la carne. Su tocador con los peines y tenacillas. Tenía un tocador que parecía de la pasarela Cibeles. Sus poemas. El puñal con el que fue asesinada. La báscula. Las estrellas de que se ponía en el cabello. Sus libros de belleza. Sus tablas para apuntar sus medidas. Hasta proyectos de decoración para el Palacio de Hofburg en Viena. También tiene un museo privado en su ciudad natal. No es fácil ir a verlo, hay que pedir permiso. Uh-huh. Y tiene una estancia en el Palacio de Verano de Viena, el de Schönbrunn, que está a las afueras de aquel entonces, ¿sabes? Es centro más retirado, porque Hofburg está en todo el centro de Viena, sí. con sus carruajes. El de boda, el que transportaba su féretro, en el que vino desde Múnich para su boda. El carruaje que utilizó en su coronación como emperatriz de Hungría. El miñaque de su vestido de novia, trajes de amazona, un carrito para uno de sus niños. Todo. O sea, de todo. E incluso hasta calles, plazas y callejones en Austria que llevan su nombre. Sí, rara es la ciudad en Austria que no lleva su nombre. En Viena está la calle Elisabeth, el callejón de Elisabeth, el callejón de la emperatriz Elisabeth, el paseo de Elisabeth, avenida de Elisabeth, calle de los Wittelsbach. En su honor, en la iglesia mexicana de Viena está la capilla de Elisabeth, que fue financiada por la Cruz Roja, porque ella era una miembro activa de la organización y una de las pioneras del fundraising, de recoger fondos. Uh-huh. Una de las prisiones de Viena se llama Liesel, que es un diminutivo austriaco típico de Elisabeth. Y claro, en cuestión de nombres de calles, le hace competencia a otro ilustre vienés que es Sigmund Freud, al cual lo admiro mucho también. Sí, claro. Es lo normal, los psicólogos tenemos que admirar. En Salzburgo, que es la segunda o la tercera ciudad de Austria, ciudad natal de Mozart, está el barrio de Elisabeth, y en Múnich, cerca de su lugar de nacimiento, está la calle Elisabeth, la plaza Elisabeth, el mercado de Elisabeth en el distrito de Schwabing, y hay los ejes ferroviarios austríacos, uno se llama el tren Elisabeth y otro se llama el tren Gisela. Y como era emperatriz de Hungría, en Budapest hay tantas calles y plazas como en Viena dedicadas a ella. Ahí la quería mucho más. Uh-huh. Incluso en el palmeral de Elche, en Alicante, hay una palmera llamada la emperatriz. Una mujer que realmente, independientemente de sus extravagancias y de su forma de ser, pues, no sé, era muy querida, ¿no? Sí, la verdad que deja huella y a nadie deja indiferente. Uh-huh. Incluso hasta existe un síndrome de Sissi. Sí, discutido, pero sí que está descrito. Bueno, el síndrome de Sissi se describe como un trastorno descubierto en el año 1998, es muy reciente, que consiste en que personas depresivas encubren su abatimiento vital comportándose de forma muy activa y muy positiva frente a la vida. Es una máscara. La procesión va por dentro, digamos. Uh-huh. En Alemania hay más de 3 billones de personas con ese diagnóstico, entre 80 millones de habitantes. Es bastante. Mucho. Aquí es que en Alemania la cultura da un mensaje que es lo negativo y hay que taparlo. Hay que quejarse mucho, está bien visto quejarse, aunque no tiene motivo de queja. Pero si estás triste, tápate porque las enfermedades mentales son un tabú. Aunque de momento el síndrome es sí, yo no lo llamaría el síndrome, sino para que parece más una actitud ante la vida, porque no está muy bien documentado. Uh-huh. Bueno, esta es parte, digamos, parte de la vida de una mujer que, como tú bien decías, ha marcado un antes y un después y ha tenido una vida, digamos, con altibajo, ¿no? Como todo el mundo, pero que en el caso de ella, pues todo quedó documentado, todo quedó escrito y que se han hecho películas, documentales, musicales, de todo. No sé si quieres decirnos algo más sobre ella. No, que sí, no deja indiferente a nadie y que hay mucho que no hemos podido descubrir porque ella era una persona muy hermética y no se le veía mucho en público y guardó muchos secretos y se fue a la tumba con ellos. Bueno, pues con esos secretos nos quedamos y vamos a dar paso al siguiente tema. Buenas noches, Elena. Muy buenas noches, Eduardo. Buenas noches, esféricos, y gracias a todos. Las madrugadas del sábado, de 12 a 2, la cuarta esfera. Vamos a continuar con un tema muy peculiar. Peculiar y curioso en tanto se corresponde con uno de los miedos atávicos del ser humano, el pánico a ser víctima de un depredador. En definitiva, el pánico a realmente pertenecer al mundo animal. Buenas noches, Cristina. Hola, Eduardo, buenas noches. Buenas noches, esféricos. Una noche más. ¿Tenemos tanto miedo a ser devorados? Tenemos mucho miedo a que realmente nuestra característica princeps pues sea el ser animales. Porque, verás, Eduardo, devoradores de hombres pues han existido siempre, indudablemente. Y vamos a ir viendo a lo largo de la noche que muchos de ellos han sido mitificados, que incluso se han convertido en auténticas leyendas locales o pertenecen directamente al mundo de la literatura. Pero, ¿realmente qué hay detrás de ello? ¿Qué causas podemos atribuir a la conversión de un animal salvaje o no en un auténtico devorador de hombres? Y tenemos que tener en cuenta que también constituye un fenómeno universal. Quiero decir, podemos encontrar animales que han atacado al ser humano pues en la tradición europea, en Asia, también tenemos el ejemplo precolombino y, por supuesto, sin dejar de lado, como veremos, África y sobre todo las descripciones se refieren más al periodo colonial. Uh-huh. Y, Eduardo, si me permites que haga una comparación, en los cuentos europeos, pues por lo general es cierto que el devorador de hombres es el lobo. Sí. Pero sí, los cuentos clásicos, pues desde la literatura de adultos hasta los niños, indudablemente es el lobo. Pero si hacemos el símil, lo que, pues por ejemplo, con la América precolombina, en concreto el área azteca, el mundo náhuatl, se consideraba devorador, lo que en náhuatl, en su lengua, era el término tecua, quiere decir el que devora a los hombres, y eran animales pues de correspondientes a la fauna local, pues como jaguares, serpientes, zorros y coyotes. Y como decíamos, la tradición oral en mundos tan alejados en espacio y tiempo, pues las selvas y los bosques europeos del norte de Asia, donde las manadas de lobos campaban a sus anchas, van a provocar de manera inconsciente y, bueno, también consciente, cuando se está físicamente en el lugar, reacciones de miedo que superan con creces los miedos habituales, porque en definitiva es el miedo a ser cazado junto con la amenaza que provoca el encuentro con un ánima externa, sea de tipo espiritual o sea de tipo físico. En estos casos, Cristina, ¿es posible que la fusión de creencias pueda tener algo que ver? Pienso que sí, porque además del miedo al depredador, se van a encontrar lo que son las influencias religiosas, más concretamente, por ejemplo, del mundo cristiano, en las cuales la demonización del animal, la similitud con el diablo, convirtiéndolo directamente en un monstruo del Averno, y dependiente de fuerzas oscuras. Y realmente, por ejemplo, en el mundo americano, en el mundo colonial en general, hace que se mezclen lo que son las creencias locales pues con el diabolismo religioso impuesto, llegando a formar parte todo este tema de la tradición sincrética de un pueblo. Y en relación a las selvas americanas, de hecho, el miedo del hombre está en relación más con el fin del mundo conocido, lo que sería el final de una era, motivado directamente por la desaparición de la especie. Y animales como la serpiente, que con su veneno es capaz de matar rápidamente, con la destrucción de la carne al deshacerla o producir sangrado, y sobre todo las grandes serpientes, como una boa, una anaconda, que con sus anillos sobre el ser humano directos son capaces de arrastrarlo al inframundo. Vamos a ver unos cuantos casos esta noche. Vas a hacernos un pequeño recorrido geográfico, ¿verdad? Claro, vamos a ver a continuación los casos que, bueno, he seleccionado y me parecen más relevantes en nuestra historia, con variedad de animales, y en la mayoría de ellos, bueno, pues han acabado siendo parte de nuestra historia y literatura y leyendas más recientes. Por ejemplo, mira, la tradición europea nos habla directamente del terror en Francia, atribuible a la bestia del Gévaudan. Y es que numerosos escritores han dedicado pues trabajos monográficos en relación a la bestia, pues desde los más recientes como Pascal Cassot hasta Jacques Delpierre de Bayac, Xavier Pic, Gerard Menatori, Félix Bouffier, Michael Lewis. Y es que en concreto el primer autor de los que hablamos además nos va a dar aproximadamente unos 15 casos de bestias devoradoras de seres humanos de características misteriosas en los siglos XVII y XIX en Francia, no solamente lo que sería la bestia de Gévaudan. Bueno, dicho esto, Cristina, ¿podrías resumirnos un poquito la historia de la bestia? Sí, es además una historia bastante sencilla. Aproximadamente entre 1764 y 67, en la región del Gévaudan, que pertenece a la zona montañosa, a una zona montañosa de Francia, fueron asesinadas de manera trágica y tremendamente sangrienta más de 130 personas por una criatura sádica y misteriosa. El tamaño de la bestia era muy grande, lo describen similar a un caballo o un asno, con una tonalidad ocre rojiza, con una gran cabeza, con una cola muy larga, y se consideraba además que era capaz de imitar e incluso adivinar el comportamiento del ser humano. Inicialmente, Eduardo se identificó con un lobo. Como hemos visto, el lobo es el depredador en Europa por excelencia. Uh-huh. Y aunque se hicieron gran cantidad de batidas, pues fue imposible darle caza. Y los ataques se fueron haciendo más y más atrevidos, acercándose a las poblaciones urbanas y más frecuentes. Claro, pues la consecuencia directa es que empezaron a ofrecerse recompensas a los cazadores que se atrevieran a tratar de batirle, llegando el asunto incluso a constituir un grave problema para la monarquía. Y en 1767, uno de los cazadores, Jean Chastel, abatió una bestia extraña, pero sin embargo los restos se descompusieron antes de que pudiera ser analizada. ¿Se trataba de una sola bestia? Pues depende de los autores. Los comentarios que hace Robert Dumont sobre el libro de Cassot nos señala que sí que es muy posible que los ataques no hayan sido de un solo individuo y durante ciertos periodos pudieran haber actuado hasta dos bestias al mismo tiempo. Podría explicarse porque aparecían cadáveres de manera simultánea en lugares geográficamente alejados. Y además nos da ejemplos como la del 22 de abril del 1765, en el que la bestia va a atacar a dos pastorcillos, siendo rechazada por un leñador con su hacha, y al huir se la ve con otra bestia más pequeña que cuando se juntan se olfatean y se lamen los labios. ¿Y de qué especie podemos estar hablando? Pues hay muchas hipótesis también, porque es posible que la bestia de Gévaudan perteneciera a una especie poco extendida y de costumbres solitarias, pues como pudiera ser un oso, la mayoría de los felinos, y además debería tener unos padres, unos progenitores, en lo que nos habla que, bueno, pudieran existir más individuos de los cuales pues procedería, y que además se relacionaría con individuos de su especie para la procreación. pero en relación a la especie es difícil. Hay descripciones de la transformación incluso de la bestia en hombre, que bueno, podían haber sido ocasionadas por el pánico descontrolado y por la obsesión por un determinado personaje que, bueno, ahora hablaremos de él, que era Antoine Chastel. Ahora que nos dices tú que ahora hablaremos de él, pues cuéntanos quién era ese personaje. Verás, Antoine Chastel tenía fama de pertenecer a una familia de brujos, de ser un adiestrador de lobos y de ser él mismo un hombre lobo. Tiene una vida llena de aventuras que dice que incluso estuvo en el norte de África, donde además se comenta que podía haber sido castrado. Desde luego no se sabe nada apenas del personaje. Y mira, antes de seguir, estábamos hablando del tipo de animal, sí, y que había varias hipótesis. Pues verás, porque vamos a enlazar una cosa con otra. Recientemente se han eliminado el que pudiera ser un gran felino o un gran simio. Y hoy día nos quedamos con que pudiera ser un lobo, un oso, una hiena o un perro lobo. Uh-huh. El lobo queda prácticamente descartado por los testimonios de los cazadores del momento. Los osos hibernaban y los ataques eran constantes, no son un solo periodo del año. Claro. La hiena se va a ajustar más porque además lleva asociadas dos teorías. Una, que se hubiera podido escapar de un zoológico ambulante cercano y además en concreto que fuera una hiena manchada, la que sería la Crocuta crocuta, tanto por su tamaño como por haber sido nacida en cautividad, y por eso esa relación con el hombre. Y la segunda teoría es que hubiera sido traída del norte de África por nuestro personaje, Antoine Chastel, y entrenada por él directamente para atacar al hombre. Pero es verdad que, pese a las descripciones que tenemos, nos dicen que la cola de la hiena, bueno, es corta, son cortas. Sí. Y sin embargo, la bestia es descrita como, bueno, pues como con una cola larga. Y Jean Chastel, el cazador de la bestia, que es el padre de Chastel, se comenta, pero la historia es que es curiosa, se dice que abatió a la misma una vez que la bestia asesinó a una niña a la que consideraba como su nieta, y previamente lo que había sido es, entre comillas, una especie de encubridor consentidor de Antoine. Uh-huh. Y además se decía que Chastel, en el caso de que se considerara una hiena, que Chastel decapitaba a las víctimas una vez que la bestia las había matado, porque la mandíbula de la hiena no es suficiente para decapitar a un ser humano. Claro. Y bueno, si aceptamos las hipótesis según las cuales la bestia pudiera ser el resultado del cruce entre un lobo y una perra, cubierta además por una sobrepiel como una especie de coraza, que le hacían incluso que pudiera tener apliques metálicos, con forma de jabalí, con forma como de armadura, ¿sí? Uh-huh. Pues eso evitaría que los cazadores, cuando la atacaban, pues cuando intentaban disparar o alancearlo, pues era rechazado. O sea, que sí que se hablaba de que la piel del animal pudiera ser muy dura y pudiera ser secundaria a lo que te estamos contando. Cristina, ¿no cabe la posibilidad de que fuese una especie desconocida? Pues sí. Sí, Eduardo, pues además es lo que el libro de Cassot nos va a proponer, la existencia de una especie que realmente no se encontrara catalogada por la ciencia, ni en el momento ni ahora, lo que sería un gran depredador inclinado por naturaleza a ver en el hombre su presa favorita. Esta especie estaría en el origen de los diferentes episodios de bestias misteriosas que durante siglos asaltaron los titulares de vez en cuando y además destacaron por numerosos casos de ataques a humanos y de antropofagia. Se comenta que pudiera ser perteneciente a la subfamilia de los hemiciónidos, que bueno, pues es una familia que se extingue en el Pleistoceno, y que pudiera haber sobrevivido en Europa Occidental hasta el siglo XVIII, y de esta manera haber sido posible a nivel zoológico que persistiera en forma de pequeñas micropoblaciones hasta esos años. El caso, Eduardo, es que no conocemos, porque no hay restos físicos, de a qué especie animal podría pertenecer, animal o no, pero la realidad es que la bestia, de manera incuestionable, ha llegado a nuestros días y aún hoy día es temida y estudiada. Cristina, el caso más conocido es el de los devoradores de hombres de Sabo. Claro, sobre todo porque ha sido llevado al cine varias veces, como iremos viendo. Verás, el Imperio Británico, a finales del XIX, se encontraba construyendo la línea de ferrocarril entre Mombasa y Kampala, con el fin de poder conectar los principales sitios de las colonias africanas. La línea atravesaba lo que es el territorio Masái de Kenia, constituyendo la Uganda Railway, y conocida además como, entre comillas, el expreso lunático, por los grandísimos problemas que trajo su construcción, pues como enfermedades, enfrentamientos con tribus locales, etc. En marzo de 1898, el coronel John Henry Patterson, que era un ingeniero militar, se le encarga la construcción de un puente sobre lo que era el río Tsavo, que en idioma Kamba hace referencia a las luchas con los Masái, significando lugar de lucha. Uh-huh. Y fue entonces cuando comenzaron a atacar por la noche dos leones macho que arrastraban a sus víctimas de sus tiendas, de los lugares de descanso, para devorarlas, llegando a aniquilar hasta unos 140-150 colis, que eran los trabajadores de ascendencia hindú contratados, bueno, casi en condiciones de esclavitud para la construcción del ferrocarril inglés. Y las obras tuvieron que paralizarse por el miedo de los trabajadores. Claro. Estaban continuamente bajo amenaza, con un pánico existencial. Y el comportamiento de los animales, además, se veía cómo intentaban demarcar el territorio, esparciendo huesos, restos humanos, de manera que al verse el resto de las víctimas posibles, reconocería lo que es el poder de los dos machos. Y pese a los intentos de Patterson por proteger el campamento, los leones, a la espera de la mínima oportunidad, pues continuaban atacando. Las tribus locales y los colis los bautizaron como Ghost, Fantasma y Darkness de Oscuridad, basándose en la mitología local, en la que tradicionalmente los guerreros podían reencarnarse en leones devoradores de hombres. ¿Y cómo consiguieron darles caza? Pues tras intentos repetidos, pues pérdidas económicas y pérdidas humanas, el propio Patterson caza en diciembre del 1898 uno de ellos, y tres semanas después se abate el segundo. Eran dos machos jóvenes, de un tamaño muy grande, por encima de la media, y carecían de melena. En relación a esto, tenemos un libro, Los fantasmas de Tsavo, de Philip Caputo, que nos propone la existencia de dos especies diferentes de león africano, de la pantera leo, que sería la especie de sabana, que es el clásico ejemplar que conocemos pues, por la gran melena, y otro que es de origen cavernario, que procedería de leones primitivos sin melena y de un tamaño mayor. Uh-huh. Y es que, bueno, pues podría encajar porque Patterson encontró una cueva con gran cantidad de huesos humanos, característica importante de los leones cavernarios, que no es propia en absoluto de los leones de sabana, es una característica de animales más primitivos. ¿Y por qué dos animales jóvenes pueden acabar consumiendo carne humana? Pues la causa de que dos jóvenes machos pudieran iniciarse en la caza y consumo de carne humana, quizá la podemos atribuir en la facilidad a la que podían acceder pues a la gente, con las caravanas, las guerras entre tribus y las enfermedades, pues dejando cuerpos abandonados, sin enterrar. Y bueno, pues poco a poco se convirtieron en presas fáciles, y de ahí el inicio. Y las pieles de los dos machos, ya muertos, se donaron al Museo Field de Historia Natural de Chicago, tras haber estado pues unos años presidiendo la entrada a la casa de Patterson. Kenia, en la actualidad, las reclama a Estados Unidos. La verdad es que no sé si estarán ya en Kenia, por considerar que pertenecen a su historia y patrimonio. Y claro, estos hechos se han llevado al cine. Claro, es lo que veíamos al principio. Pues mira, tenemos dos películas. Wanna Devil, de 1952, de Arch Oboler, que está protagonizada por Robert Stack, y siendo una de las primeras películas con efectos 3D. Y luego ya la que tenemos todos más en mente, The Ghost and the Darkness, de 1996, de Stephen Hopkins, con Val Kilmer en el papel de Patterson y trabajando también Michael Douglas. Bueno, para terminar, Cristina, querías comentarnos el caso de un tigre en Asia, ¿verdad? Sí, otro de los casos que he encontrado que me han, bueno, pues que he seleccionado, y es la tigresa de Champawat. Y en este caso también nos situamos en el siglo XIX, siendo el animal responsable, pues una tigresa de Bengala que había sido previamente herida por un cazador en su intento de cazarla. La bala le rompe dos colmillos, que son las piezas dentarias principales para que el animal pudiera alimentarse, convirtiéndose, según las lenguas locales, en un Khor Adam, es decir, pues lo que sería una devoradora de hombres. Y aproximadamente unas 200 personas fueron asesinadas en la región nepalí cercana al Himalaya y, pese a los intentos por parte de las autoridades de darle caza, finalmente el gobierno nepalí pues tuvo que participar en su captura y llegando incluso a enviar efectivos del Ejército Nacional. Se la obligó a abandonar su territorio habitual y la tigresa se dirigió hacia la región hindú de Champawat, donde siguió capturando y devorando piezas humanas. Y poco a poco el animal, que suele pasar, se fue haciendo más arriesgada, llegando incluso a atacar durante el día y bajando directamente a las aldeas. Jim Corbett disparó y mató a la tigresa en 1911 y el agradecimiento fue tan grande que le nombraron Sadhu, u hombre santo. Y fíjate el detalle, el número de víctimas documentadas asciende a entre 435 y 450, superando bastante los casos que hemos visto anteriormente. Un número espeluznante, ¿no? Espeluznante, sí. Uh-huh. Bueno, Cristina, ya para despedirnos, ¿qué podemos sacar de todo lo que hemos visto esta noche? Pues a ver, Eduardo, al final terminamos reconociendo que evidentemente tenemos un miedo ancestral, hoy día incluso, a ser cazados. Que este miedo procede de nuestra etapa de hombres de las cavernas, de cazadores-recolectores, donde la naturaleza nos hizo cazadores, pero a la vez nos mostró débiles y vulnerables ante otros depredadores, pudiendo sobrevivir gracias al desarrollo de un cerebro inteligente. Y quizá ahí sigue, en nuestra memoria genética, sirviéndonos para estar atentos y continuar inconscientemente pensando que efectivamente somos débiles y vulnerables a pesar de todo. Hablaremos un día del canibalismo, que es un tema que tú nos propusiste y que yo creo que va a ser muy interesante. Yo creo que sí. Y además, romper tabús y romper ciertos miedos y, por otra parte, también crearlos. Es un tema que puede dar mucho de sí. La verdad es que sí, es un tema que debemos tratar aquí en la Cuarta Esfera y que no tardaremos mucho en hacerlo. Para continuar, quiero recordaros a todos que seguimos recogiendo vuestras opiniones respecto a si existe el bien o existe el mal, o ambos. Para ello podéis enviarnos un email a redaccionla4esfera@gmail.com, 4 con número. Ahí nos podéis enviar vuestra opinión e incluso, si queréis, podéis enviarnos algún audio compartiendo con nosotros vuestro punto de vista. Hace una semana poníamos el fragmento de una charla que yo he tenido con Ariane, una joven que actualmente vive en Alemania, pero que es de descendencia española. Os comentaba que esta noche podríais escuchar íntegramente esa entrevista y, bueno, pues sin perder más tiempo, vamos a escucharla. Buenas noches, Ariane. Hola, Eduardo. Me alegro mucho de estar hoy aquí con vosotros. Eres de descendencia española, pero te expresas muchísimo mejor en alemán porque llevas muchos años sin venir aquí. Entonces, si te parece, vamos a hacer la entrevista en alemán y vamos a contar con nuestra compañera Elena Lorente, que va a servirnos como traductora. Sí. A mí me gustaría saber desde cuándo tienes tú este don. Vale. Also ich habe schon von Kind aus bemerkt, dass ich mehr sehen kann, als wie vielleicht andere sehen können. Desde pequeña ella se dio cuenta de que podía ver más de lo que veía, de lo que podían ver los demás. Und das ist etwas, was mich schon mein ganzes Leben begleitet an meiner Seite. Es algo que le ha acompañado toda su vida a su lado. Ella veía más que las demás. Und schon von Kind aus habe ich damit schon ganz viele Erfahrungen machen dürfen mit dem Jenseits. Ya desde pequeña pudo tener bastantes experiencias con el más allá. Und es ist so schön, was sich über die Jahre so auch natürlich weiterentwickelt hat. Y es maravilloso lo que ella ha podido desarrollar tras el paso del tiempo. Bueno, ¿cómo es esa primera vez cuando te encuentras con algo que tú desconoces totalmente? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, das erste Mal war natürlich für mich, wie soll ich sagen, schon etwas merkwürdig. Bueno, puedo decir que la primera vez para mí fue algo bastante importante. Ja, es war schon natürlich sehr schön, aber zugleich auch etwas Erschreckendes auch. Beides zugleich. Al mismo tiempo era algo muy bonito y muy hermoso, pero también sintió miedo. Ja, aber über die Jahre hinaus habe ich natürlich bemerkt, gerade wenn ich ganz viele Leute damit helfen kann, wie schön es doch ist und natürlich die Angst natürlich verloren. Y ha podido comprobar tras los años que cuanto más ayuda a las personas, ve lo bonito que es y que al final ha conseguido perder su miedo. Tú nos comentabas que la primera vez que tuviste una experiencia de estas fue en Vigo, en la casa de tu abuela, ¿verdad? Ja, sí. Es war nämlich so, als ich klein war und ich ging mit meiner Großmutter wirklich hinterm Haus, weil meine Großmutter da etwas holen musste, ich da wirklich jemand stehen sah. Und ich sah diese Person genauso stehen, wie ich eine normale Person stehen sehe, ja. Ella lo experimentó por primera vez en casa de su abuela, acompañó a su abuela a recoger algo detrás de la casa y se dio cuenta de que había una persona frente a ella y que la veía como una persona física. Und da bemerkte ich natürlich zum ersten Mal, das andere oder in dem Falle meine Großmutter es nicht sehen konnte. Me di cuenta por primera vez que yo podía verlo, pero mi abuela no. Und so beginnt oder begann dann meine Geschichte damit oder mein Leben mit den ja, mit den Jenseits irgendwie. Y aquí empezó su historia o su vida con el más allá. Cuando ves a esa persona, cuando empiezas a experimentar este tipo de visiones, ¿cómo es esa sensación? ¿Cómo sientes miedo? ¿Sientes paz? ¿Cómo es? Es sind mehrere Gefühle. Und ich denke mir, es gibt keine Wörter, um das wirklich so richtig zu beschreiben. Es todo relacionado con sentimientos. No, ella no encuentra una palabra con la que describir concretamente esas experiencias. Aber ich kann sagen, dass es schon sehr schön ist, ja. Solo puede decir que es algo muy hermoso. ¿Y cuál crees que es el mensaje que estas personas que se ponen en contacto contigo quieren darnos? Ja, da habe ich so einige Erfahrungen mitgemacht. Ella tiene muchísimas experiencias sobre mensajes. Und was auf jeden Fall in all meinen Jenseitskontakten immer zum Vorschein kam, dass das Jenseits immer sagen möchte, dass die an unserer Seite sind, dass die uns unterstützen möchten und dass das Leben hier nicht endet, sondern dass es weitergeht. Ella dice que todas sus experiencias han sido muy buenas y lo que nos quieren decir es que ellos están ahí, que están cuidando de nosotros y que la vida en el plano físico no se acaba, sino que continúa. Sí. Bueno, Ariane, ¿podemos todos contactar con el más allá? Sí. Also, ich glaube schon, weil es ist nämlich so, dass wir alle vom Jenseits oder von oben kommen. Und daher bin ich der Meinung, dass wir alle natürlich bis zu einem bestimmten Grad mit dem Jenseits kommunizieren können, ja. Es verdad que todos podemos contactar hasta un cierto grado de comunicación, pero está abierto a todos. Weil wir von dort oben alle kommen. Porque todos venimos de arriba. Aber was ich auch noch glaube, es gibt natürlich einen bestimmten Plan hier auf der Erde. Oder es gibt bestimmte Dinge, die wir hier zu erledigen haben. Und ich glaube daran, dass manche Personen einfach hier auf der Erde als Medium jetzt hier tätig sein sollen. Todos tenemos una misión en esta vida, todos tenemos un plan que viene desde arriba y por eso también hay personas que actúan como mediums, como canales de comunicación entre lo de aquí y lo de arriba. Und ich glaube, dass das aber bestimmte Personen sind, ja, die als Medium hier arbeiten sollen. Y son personas que en concreto, personas concretas que tienen ese plan de trabajar o hacer como de canal, como de medium. Entonces, Arián, ¿podríamos decir que estamos rodeados constantemente de estas presencias? Constantemente, tampoco no, porque es que si no, pero sí, están a nuestro lado, eso sí. Bueno, ¿puedes contarnos alguna de esas experiencias en las que tú hayas tenido que servir como medio para comunicar algún mensaje? Ja, ich habe meinen Kunden, also natürlich darum um Erlaubnis gebeten, ob ich die eine oder andere Geschichte erzählen darf, und die möchte ich natürlich sehr gerne mit euch teilen. Ella ha preguntado a sus clientes, a sus usuarios, si podía compartir sus historias y ellos le han dado el permiso. Así que tiene historias que puede ya contar. Ja, eine von diesen Geschichten, die ich erzählen möchte, ist, eines Tages ging ich draußen mit meinen beiden Hunden spazieren. Una de esas historias es que ella quiere contar es cuando ella salió a pasear con sus dos perros. Und am helligen Tage sah ich plötzlich einen Mann vor mir stehen. In un día bastante claro, vio un hombre que se colocaba delante de ella. Ungefähr so 2-3 Meter von mir entfernt. Como a 2-3 metros de distancia de ella. Und ich konnte sehen, der hatte eine Jeanshose an und ein Hemd mit ein kariertes Hemd an und hatte eine Eigenart. Er hatte die Arme am Körper gelehnt und machte dabei zwei Fäuste. El hombre vestía unos pantalones vaqueros, una camisa de cuadros larga y tenía los brazos caídos y colocados a ambos lados del cuerpo. Naja, und als ich genau hinschaute, war er plötzlich weg. Y cuando ella le miró, se fue. Da stellte ich erst wirklich fest, dass es in Wirklichkeit kein Mann war, sondern es war die Seele dieses Mannes. Ella se dio cuenta de que no era un señor, no era un hombre, sino el alma de ese hombre. Und das ist natürlich, was für mich in dem Moment sehr verwirrend war, dass ich nicht unterscheiden konnte zwischen, ob das jetzt ein Mann war oder eine Seele, weil sich die Seele so gezielt und so genau gezeigt hat. Para ella fue una situación bastante confusa, porque no sabía diferenciar si era realmente un hombre, si era un alma, y tuvo que reflexionar bastante sobre el tema. Weil es nämlich so ist, dass manchmal sich die Seelen, oder wenn man diese Begabung hat, sage ich mal, äußerlich zu sehen, dass sie sich so genau zeigen können, dass man es kaum unterscheiden kann voneinander. Cuando se tiene ese don de poder ver a las personas del más allá, en la tierra, a veces cuesta distinguir si lo que estoy viendo es una persona real o estoy viendo como persona real a un alma. Aber das kommt trotzdem nicht so oft vor, muss ich dazu sagen. A veces no pasa tan marcadamente como en este episodio. Genau. Und naja, auf jeden Fall ging ich weiter spazieren und dann wieder zeigte sich wieder 2-3 Meter von mir entfernt eine Frau. Ella continuó paseando con los perritos y a 2-3 metros de distancia más allá se encontró con una mujer. Und diese Frau war wirklich dann wieder eine Seele einer Frau. Und die hatte ganz weite Klamotten an, hatte einen weißen, kurzen Pagenkopf, ja. La señora llevaba ropas muy sueltas, estaban en el camino. Una mujer con el pelo corto y blanco. genau. Naja, letztendlich, was passierte? Es vergang ungefähr 2 Wochen und unten in unser Haus zogen 2 neue Nachbarn ein oder beziehungsweise ein Ehepaar ist eingezogen. Pasaron unas 2 semanas y, y se mudó en ese momento un matrimonio a la nuevo al piso de abajo de ellos. Und ich traf die Frau im Hausflur und unterhielt mich mit ihr. En el recibidor de la vivienda se encontró con la mujer y estuvo hablando. Und dabei stellte ich natürlich fest, dass die 2 Seelen, die ich zuvor, 2 Wochen zuvor gesehen hatte, zu ihr gehörten. Y entonces allí fue donde Ariane se dio cuenta de que esas 2 almas que había visto, el hombre con el vaquero y con los brazos pegados al cuerpo y la mujer de pelo blanco, que eran 2 almas que, digamos que pertenecían a su entorno. Ja, ich habe es ihr dann natürlich erzählt und sie ging sofort, wollte sie mit mir in ihrer Wohnung gehen und zeigte mir ein Foto. Ella le comentó que los había visto y ella corrió y por toda la casa le buscó las fotografías y se las mostró. Und das war das letzte Foto, was diese Frau von dem Vater hatte. Und genau auf diesem Foto war genau zugleich ganz identisch zu sehen, wie ich ihn beschrieben hatte. Der hatte diese Jeanshose an, genau das gleiche Hemd und diese Eigenart, die Arme mit den Fäusten an den Körper zu lehnen. Era la última foto que le había hecho a su padre y que era literalmente la misma posición, la misma ropa y con los brazos caídos y pegados al cuerpo. Und die Frau war letztendlich ihre Schwiegermutter. Das stellte sich natürlich auch dann heraus. Y la mujer que Ariane vio en el camino fue era la suegra de la nueva vecina. Was ich euch damit sagen möchte, ist einfach, wie schön es ist zu wissen oder ja, zu spüren, dass auch wenn das Leben hier endet, es trotzdem weitergeht, in einer anderen Form natürlich. Und dass sie trotzdem an unserer Seite sind. Und das kann man so schön hier in diesem Fall natürlich, ja. Lo que ella quiere decir es que la vida continúa, es lo más bonito de todo, aunque se manifieste de otra forma distinta. Dass sie trotzdem noch an unserer Seite sind, ne? Que a pesar de todo, de que no están aquí, de que no los vemos, están a nuestro lado. Und ich habe noch eine andere Geschichte, die ich mit euch teilen möchte. Ariane tiene otra historia que quiere compartir con nosotros. Nämlich ist damals ein Mann zu mir gekommen zu einer Sitzung. Vino un señor, otro cliente, a una sesión con ella. Und dem ging es körperlich, also gesundheitlich nicht gut. Da fühlte sich sehr schlapp. Era un señor que no se encontraba bien, que tenía una salud muy delicada, estaba como muy cansado. Und er wusste aber nicht, woher es kam. No sabía de dónde venía ese problema. Naja, ich habe dann Kontakt aufgenommen zum Jenseits. Und die zeigten mir, dass dieser Mann im Blut also damit Probleme hat, beziehungsweise dass sich die Blutkörperchen nicht richtig teilen konnten. Le contactó con el más allá Ariane y le dijeron que ese señor tenía un problema en la sangre y que todas las células sanguíneas no estaban bien compensadas. Und genau deshalb hatte er diese Symptome, deshalb fühlte er sich so schlaff und so schlecht natürlich. Y por esa descompensación tenía él toda esa sintomatología y por eso se encontraba mal. Ich habe ihn natürlich daraufhin zum Arzt geschickt. Ariane le mandó directamente al médico. Weil ich kann natürlich nichts feststellen. Ich bin auch kein Arzt. Das tue ich natürlich auch nicht. Ella no es médico, no va a hacer el trabajo de un médico. Aber was ich schon machen kann, ist, wenn ich etwas sehe, die natürlich weiter verweisen zum Arzt. Pero lo que sí que puede hacer es que si ya ve algo que no cuadra, decirle a la persona que vaya al médico. Und in diesem Falle, es vergingen ein paar Tage und dieser Mann meldete sich wirklich richtig wieder glücklich und es ging ihm wieder richtig gut bei mir zurück. Ese señor, pasados unos días, volvió a llamar a Ariane y la verdad que no estaba tan cansado, estaba mucho mejor de salud, estaba muy contento. Und bedankte sich natürlich bei mir, weil er dann natürlich, die haben dadurch festgestellt, dass es wirklich am Blut lag. Er ist nämlich zum Arzt gegangen und die haben festgestellt, dass sich die Blutkörperchen nicht richtig teilen konnten. Und der ist natürlich dann in Behandlung gekommen und es geht ihm heute richtig gut wieder. Pues él estaba muy contento porque, habido al médico, efectivamente su problema era en la sangre, le pusieron un tratamiento porque tenía las células sanguíneas como descompensadas y la verdad que mejoró y está muy agradecido. Und eine andere Geschichte, die ich gerne mit euch teilen möchte. Y otra tercera historia que Ariane nos quiere contar. Die ist auch sehr schön, als ein junger Mann zu mir kam, um Kontakt mit seinem Schwiegervater aufzunehmen. De un hombre joven que vino a sesión y quiso contactar con su suegro. Ich muss dazu sagen, ich habe nie Vorinformationen. Tiene que decir algo muy importante, que es que ella no tiene información previa de la persona. Ninguna. Genau, genau. Und als die Seele des verstorbenen Schwiegervater durchkam, sagte mir sofort seinen Namen. Cuando el alma de ese hombre, del suegro, vino, le dijo inmediatamente su nombre. Und der Mann, der junge Mann, schaute mich mit ganz großen Augen natürlich an. Y el hombre joven le miró totalmente asombrado, los ojos muy abiertos. Und der gab mir ganz viele Beweise und ganz viel, der hat mir ganz viele Dinge genannt, die für diesen jungen Mann sehr wichtig waren, weil er es momentan im Leben ein bisschen schwierig hatte. Y ese alma que vino le dio mucha información muy concreta y contó muchísimas cosas que para ese hombre joven eran muy importantes porque el hombre joven tiene una vida bastante difícil. Naja. Er gab mir einen Beweis, wie zum Beispiel, er zeigte mir eine große goldene Münze. Und diese Münze war sofort für den jungen Mann, wusste er sofort einzuordnen. Y él enseñó una moneda de oro grande que ese hombre joven debía buscar cuanto antes. Und es stellte sich heraus, dass der Schwiegervater, also die Seele, bevor er verstorben war, in diese Münze geschenkt hatte. Und die hatte eine ganz wichtige Bedeutung natürlich für diesen jungen Mann. Ese hombre, cuando antes de morir, le regaló a ese hombre joven esa moneda. Y esa moneda era un regalo muy importante para él. Es ist natürlich sehr schön, wenn die Seelen durchkommen und wirklich so wunderbare Beweise mitbringen und auch zeigen, wir sind noch da, wir nehmen an euer Leben immer noch dran teil. Es maravilloso cuando las almas vienen, nos dan tanta información, ella no puede reproducir tanta información por motivos de privacidad, pero dan suficiente información para que la persona sepa que están ahí, que cuidan de nosotros. Ja, und das ist ein Beweis für ein Leben danach. Y eso es una prueba de que la vida va más allá. Debemos tener en cuenta que no estamos solos, ¿no? Que cuando uno se muere no se acaba la vida aquí, ¿no, Arián? Eso mismo, sí. Ariane, muchísimas gracias por estar con nosotros, por querer compartir tus experiencias con nosotros y te invito a cuando quieras a que estés en la cuarta esfera. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias Eduardo y muchas gracias Elena. Muchas gracias a ti, Ariane. Sois muchos los que semanalmente os ponéis en contacto con nosotros enviándonos vuestras historias e incluso poesías en alguna ocasión. Se me ha ocurrido que podríamos compartirla con todos vosotros y de este modo también haceros partícipes del programa. La siguiente historia que vais a escuchar nos la ha enviado Berta Echevarri, que ha querido compartir con todos nosotros algo que a ella se le ha ocurrido. Sabéis que podéis enviarnos vuestras historias a redacción la 4 con número esfera @gmail.com. La escuchamos. Solo recordaba que había salido a correr por el parque. Le dolía tremendamente la cabeza y al tocarse notó algo húmedo la zona. Se chupó el dedo. Tenía un sabor como metálico, por lo que dedujo estaba sangrando. No veía bien dónde se encontraba, y conforme recuperaba la consciencia, el miedo y el desasosiego iban en aumento. Sus ojos se fueron haciendo a la poca luz que entraba de un ventanal alto, el cual había sido forrado para que la estancia no se viese. Sintió frío y también descubrió con desagrado que estaba solo con una camiseta sudada, con la que había salido a correr. Pensó lo peor. ¿Iba a ser violada o torturada? Sus músculos se agarrotaron y empezó a tiritar, más por la incertidumbre que por el frío. Su mente no dejaba de pensar en aquella situación surrealista, en su cator, y en si era en realidad todo un sueño. Enseguida inspeccionó la zona que la rodeaba y nadie le impedía el paso, excepto el dolor en la planta de los pies. Lo palpó todo sin miedo a tropezar, pero con la angustia de no poder encontrar una salida. De repente escuchó como un portazo, luego silencio que se transformaba en latidos profundos que presionaban sus sienes. Algo o alguien bajaba unas escaleras. Las pisadas eran fuertes y provenían de la parte que tenía enfrente. Como por arte de magia, una puerta se abrió y pudo ver con claridad el cuarto vacío en donde se encontraba la silueta ennegrecida de un hombre. Los dos se quedaron quietos. Parecía que el tiempo y la lógica se habían disipado. Ella miraba sin poder verle el rostro por encontrarse a contraluz. Él la miraba sujetando un enorme manojo de llaves. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Sara con un hilillo de voz que pareció perderse en la penumbra. El silencio fue la respuesta. Un flash la asustó aún más y de su boca salió un pequeño gemido. Le había sacado una fotografía. Ella volvió a preguntar qué deseaba de ella, con más miedo que furia. Pero el silencio volvió a reinar. Un gesto parecido a una sonrisa sombría fue lo único que recibió a cambio. Con la valentía que da la desesperación se fue acercando a él. Para cuando quiso darse cuenta, él había cerrado la puerta y ella volvía a la oscuridad. «¡Socorro! ¡Que alguien me ayude!», gritó desesperada, pero no obtuvo respuesta. Tan solo escuchó cerrarse otra puerta y la estancia y el suceso parecieron devorar todas sus esperanzas. Debió quedarse medio adormecida porque se sobresaltó acurrucada en una esquina. En el ambiente se podía oler a humedad, a comida pasada, a calor y a tierra. La temperatura había aumentado considerablemente y estaba sudorosa, hambrienta y con sed. Algo rozó su pierna y del puro estremecimiento la pierna se flexionó sola. Se quedó en silencio y fue cuando escuchó una respiración cerca de ella. No podía determinar a qué distancia se encontraba, pero alguien más estaba allí con ella. La situación le resultaba disparatada, desasosegante y tenebrosa. No era capaz de articular palabra alguna. Inmovilizada por el miedo y con los cinco sentidos alerta a aquella presencia con la que compartía oscuridad, no podía ocurrir nada bueno y se sentía vulnerable. «¿Quién eres?», murmuró Sara entre sollozos. «Nada. Silencio opresor. Por favor, no me hagas daño», imploró Sara. Entonces sintió un roce al desplazarse un cuerpo por el suelo y una mano la agarró con fuerza del tobillo. El corazón se aceleró de tal manera que creyó ahogarse en su propio grito. Al fin, una voz grave salió de la penumbra. «Te quiero a ti, como siempre. Estamos juntos en esto. No me temas». Y con estas palabras quebró el silencio. Sara luchaba por soltarse, pero estaba ahogada por el terror. El sudor recorría su cuerpo y sabía que, aunque consiguiese zafarse de su captor, o lo que fuese, no tenía salida. «Cuando estés más tranquila me sentirás y sabrás quién soy», dijo la voz, con profundo sentimiento de tristeza. «¿Cómo voy a estar tranquila si no sé quién eres? Ni por qué me tienes secuestrada, ni cuáles son tus intenciones», pronunció Sara, llena de pánico e impotencia. «Yo no te he secuestrado», dijo el hombre con tranquilidad. «Ha llegado el día de conocernos», confirmó la voz con cierto cariño. Sara se paró a pensar. Intentaba darle sentido a sus palabras, pero no lo conseguía. Aquello no tenía sentido y, sin embargo, una sensación de cercanía iba surgiendo en el interior. ¿Conocía a aquella persona? ¿Era un sueño? No, no podía serlo. Era demasiado real. Reparó en el tono de voz de su acompañante. Sintió que, de alguna manera, lo conocía, pero no supo ubicarlo, ni cuándo, ni dónde. se estaba volviendo loca. Sin previo aviso, alguien le besó la cara. Sus labios eran jugosos y su olor cálido y amaderado. Sara estaba en estado de shock y no sabía qué pensar sobre aquello. Sin oponer resistencia, se dejó llevar. Su cuerpo se estremeció y al segundo beso sintió un amor tan grande como nunca había experimentado. Su dolorido cuerpo cedió a la pasión. Él la agarró con fuerza y continuó besándola por el cuello. La cogió y la levantó del suelo abrazando su cuerpo ardiente. Sara recorrió con sus manos su cara. Como un ciego descubrió que realmente se puede ver con el tacto. Eran unas facciones muy masculinas y todo parecía indicar que él la deseaba. Incluso pensó, desde hacía años. Pero lo curioso es que ella también sentía lo mismo. Hicieron el amor en la penumbra, pero Sara veía como formas y colores en el entreaire. Hasta que llegó la Petite Mort. Un estallido púrpura e infinito. Entonces todo se volvió estrellas y aire puro. Sara estaba exhausta y sonreía. Sentía como si hubiera vuelto a nacer. La voz dijo: «Ahora sí podrás verme». Y abriendo la puerta entró una luminosidad cegadora, pero a la vez radiante, llena de filamentos luminosos acompañados de un sonido circular y armónico. Sara se fue acercando y vio que la luz se extendía en una especie de túnel, donde al pisar en él sintió una paz y una alegría hasta entonces jamás experimentada. Y lo vio. Conocía aquellas facciones como la palma de su mano. Entonces creyó comprender algo. Mientras, en la sala de quirófano, la ausencia de latidos dio como resultado al típico pitido plano de alguien que pierde la vida. Todo intento había sido en vano. Sara había tenido un accidente al asomarse al puente que había en el parque con la mala suerte de caer y darse un fuerte golpe en la cabeza, abriéndose una raja considerable y mortal. El médico dictaminó la muerte sobre las 11 y 11 horas de un día de mayo. Solo Sara supo de sus últimos momentos antes de entrar en el más allá, aquella experiencia con su ángel, ese que marchó con ella. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. Estás escuchando La Cuarta Esfera con Eduardo Pereira. Así llegamos al final del viaje de esta noche. Egocentrismo, un título bastante feo pero que refleja la realidad de esta sociedad. Una sociedad podrida por el poder o por el querer tener más de lo que nos hace falta. Recuerdo cuando era niño y escuchaba esta canción de Nica Costa. Pensaba que algún día podría compartirla en un programa de radio. Y es que sin entender su letra sentía que algo bello decía. Sigo sin entenderla, pero sigue brotando en mí la sensación de que un mensaje positivo tiene para todos. Es curioso que a mi edad siga sin entender ciertas cosas, pero creo que es normal cuando te sientes una ficha del ajedrez. De ese ajedrez con el que juegan unos pocos y que sin explicación alguna son capaces de mover a miles de millones de peones. Os hablo de esos peones a los que yo llamo personas y que se levantan cada día soñando un mundo mejor. Esos que no tienen millones ni necesidad de tenerlos, solo necesitan lo justo para ser felices. Una caricia, un beso, un te quiero. Esos que veo cada día por la calle con la mirada perdida, por todas esas trabas que esos que pueden les ponen para que tropiecen con la misma piedra una y otra vez. Esos que se atreven a decir que tenemos que apretar el cinturón o que intentan culparnos de una inestabilidad económica. Me da la impresión de que nunca han tenido infancia, que nunca han tenido sentimientos y nunca se han comportado como niños. Esos que cuando le preguntas qué deseo pedirían,